¿Alguna ocasión te has encontrado con alguna persona que en el pasado la habías conocido, una persona con vicios, con hábitos negativos, una persona, incluso llegaste a pensar, ni un milagro puede cambiarla? Sin embargo, al paso del tiempo, la volviste a encontrar, una persona transformada, totalmente diferente, una persona amorosa, amable, que procura su hogar, a su familia, responsable, una persona totalmente restaurada. Y entonces, tal vez te has llegado a preguntar, ¿y cómo sucedió eso? Bueno, déjame decirte que esos asuntos y esos acontecimientos extraordinarios son producto de la obra del Espíritu Santo. No lo podemos ver a Él, sin embargo, sus obras son tangibles. Sus obras son reales y es especialista en transformar corazones. En esta ocasión analizaremos la lección número 3, la divinidad del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Nos alegra estar en este repaso de la lección, lección número 3, la divinidad del Espíritu Santo. Y es un privilegio que en esta ocasión nos acompañen personas, pastores, invitados, que sin lugar a dudas van a contribuir para el enriquecimiento del estudio de esta lección. Y tengo el privilegio, en primera instancia, de presentar al pastor César Sánchez. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga, gracias por estar con nosotros. No es la primera vez, así que ya es como de casa, pastor. Que el Señor le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Pastor Enoch, muy amable por la invitación y es un privilegio apartar estos minutos para juntos estudiar la Santa Palabra y edificarnos en nuestra vida espiritual. Excelente, pastor, una lección extraordinaria. Estamos hablando del Espíritu Santo, un trimestre, pero de forma especial, una lección que nos muestra la divinidad. ¿Qué le pareció? Muy importante y muy interesante, realmente nos damos cuenta cómo es que las Sagradas Escrituras son un rompecabezas como de esos de 1000 piezas o más, ¿no? Correcto. Porque tenemos que escudriñarla y buscar un versículo aquí, otro versículo allá, uno más allá, y vamos teniendo un panorama completo, un cuadro más claro para entender esta temática tan importante acerca del Espíritu Santo. Y meditando en eso, pues vino a mi mente un versículo que está en Isaías capítulo 28, el versículo 10, que en cierta forma nos dice lo que hemos hecho esta semana todos al estudiar esta lección. Y Correcto. dice el versículo, por ejemplo, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y cuando abordamos el estudio de la Biblia de esa manera, pues tenemos un cuadro más claro de la voluntad de Dios para cada uno de Correcto, nosotros, ¿no? correcto, correcto. Pastor, pues gracias a Dios porque está aquí con nosotros. ¿Tendrá algún saludo? Claro que Aprovechando. sí, claro que sí, Pastor. Un saludo para Ronnie Aguilar Silva, que nos ve frecuentemente, asiste a la iglesia de Pando en San Miguel, en la ciudad de Lima, en Perú. Así que un afectuoso saludo para nuestros hermanos allá en aquel país. Muchas gracias, pastor. Y tengo el privilegio también de presentar en este momento a un invitado. Él es un joven, él es estudiante de la ingeniería en mecánica, estudia en la UNAM y él es Fernando Montemayor. Adicionalmente, me permito mencionarles, él es miembro de la Iglesia de Coyoacán y presidente de la Federación de Jóvenes en esta asociación metropolitana. Así que, Fernando, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros y qué privilegio tenerte. Muchas gracias, Pastor. Es para mí un placer poder compartir mesa con todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar aquí, que me hayan dado la oportunidad y también con un tema tan importante como lo es esta lección, que a mí me llama mucho la atención la introducción que empieza diciendo que como que nos intenta advertir hasta cierto punto que debemos estar atentos a lo que vamos a estudiar esta semana porque es un tema un tanto delicado. Entonces, me da mucho gusto poder estar con ustedes y ojalá que lo que aquí se estudie sea de beneficio para todas las personas y para el ministerio de Dios. Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Quieres aprovechar para enviar saludos? Sí, quiero mandar saludos a Claudia Suárez y a su familia, que son de las Misiones Argentina. Y también un saludo a la iglesia de Coyoacán, que nos siguen, yo estoy seguro que nos siguen ellos todas las semanas. Muy bien, muy bien. Pues que el Señor te bendiga y gracias por estar aquí. Tengo el privilegio de presentarles a quien no necesita presentación, porque ustedes lo conocen. Él es el pastor Abraham Ramírez, él es pastor del distrito de Neza, y nos alegra mucho que esté con nosotros, pastor, que el Señor le bendiga. Como siempre es un privilegio, estamos seguros que las aportaciones serán guiadas por el poder de lo alto. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por la bienvenida, ¿verdad? Y estamos dispuestos aquí, ya listos para estudiar la tercera lección, ya la tercera lección, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Y es tan importante que consideremos eso, como se llama la lección, la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y debemos establecer una relación correcta con Él, que es una persona divina. Ya lo vamos a ver en la lección, y creo que hemos de adorarle, hemos de darle tributo, porque Él es Dios. Correcto, correcto. Y quiero aprovechar para enviar un saludo, pastor. Sí, pastor, a Jordi Rojas, que nos ve desde Perú. Un saludo muy afectuoso para él y para su iglesia, para su familia. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos los invitados. Quiero compartir a continuación el bosquejo. En primer lugar, el primer punto de análisis es una iglesia espiritual. El segundo punto es el Espíritu Santo es Dios. Y el tercer punto de análisis es relación correcta con una persona divina. Tres asuntos fundamentales que serán la guía de nuestro estudio, del análisis, de la lección de escuela sabática. Y entonces, permítanme invitarlos para hacer una oración y entonces continuar con el estudio. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora queremos agradecerte por todas las bendiciones que recibimos de parte tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar. Queremos suplicarte que nos guíes a través de la presencia del Espíritu Santo y que todo este trabajo por realizar este estudio, Señor, pueda edificar nuestra vida, pueda fortalecernos en la confianza de tus promesas, pero que sobre todas las cosas nos ayude para prepararnos y estar listos para cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno. Y en esta hora te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Pues es una lección que de antemano se establece, nuestra mente es finita y la comprensión de esto es tan importante, pero hay limitaciones. Porque estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y es bien cierto que la persona del Espíritu Santo, que Dios guía a su iglesia. Pero pastor César, ¿cómo nosotros podríamos saber que una iglesia está siendo guiada espiritualmente? ¿De qué manera nosotros podemos identificarlo? ¿Qué aprendemos de la lección de esta semana en cuanto a este asunto tan importante, pastor? Bueno, cuando leemos nosotros, por ejemplo, Hechos capítulo 5, en la primera parte del capítulo 5, quizás nos surjan más preguntas que respuestas, pero cuando vemos el contexto, específicamente Hechos capítulo 4, nos damos cuenta cómo era la iglesia, cómo vivía la iglesia, cómo eran los hermanos de la iglesia naciente. Y descubrimos asuntos sorprendentes. Por ejemplo, Pedro y Juan habían sido detenidos y eran cuestionados del por qué estaban predicando ese mensaje de que Jesús había resucitado. Y trataron de intimidarlos. Mientras ellos estaban bajo esa prueba, la iglesia estaba orando por ellos. Y cuando son puestos en libertad y regresan con la comunidad de creyentes, la comunidad de creyentes se alegró tanto de que Pedro y Juan estuvieran con ellos, que oraron. Y esa oración está ahí en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 23. Y cuando ellos oran, ellos no le dicen a Dios en oración, Señor, líbranos de las pruebas, o líbranos de estos personajes que nos amenazan con la cárcel o aún con la muerte, sino que el punto central de la oración que pronunciaron fue, Señor, permítenos seguir anunciando las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas del evangelio. A pesar de todo lo que rodeaba a la iglesia, que eran actos de intimidación, de persecución, la oración que brota de los labios de la iglesia es precisamente, Señor, danos valor y fuerza para seguir anunciando el evangelio. Así que ahí está una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es testificación, predicación, no importa bajo qué circunstancias. Y esas pues son palabras mayores, porque sí, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay libertad y no hemos estado nunca en un contexto como este en el cual está la iglesia naciente, pero ellos deciden predicar a pesar de lo que les rodea y no es nada precisamente grato. Por otro lado, otra característica está en igualmente Hechos 4 del 32 al 37, donde nos presenta aquí la palabra, un grupo de hermanos que se da a la obra de Dios, se da al prójimo e incluso pone a disposición de ellos asuntos materiales, que correcto, no haya ningún necesitado, que a nadie le falte el alimento o el vestido, se dan de esa manera a Dios y a su causa compartiendo. Y sobresale en la parte final, versículo 36, el nombre de una persona que más adelante en Hechos pues es un protagonista de la predicación del evangelio y es Bernabé, que significa hijo de consolación, y dice el versículo 37, vendió una heredad que tenía, trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Él es el ejemplo, entre otros, correcto, de cómo vivía la iglesia, cuál era el idioma de los miembros de la iglesia en este momento, ¿no? De acuerdo, gracias pastor. A la par de esto, hay un contrapeso. Tal vez hay formas de identificar cómo una iglesia no está siendo guiada espiritualmente y eso es complicado porque tal vez nos confronta. Pastor Abraham, ¿qué encuentra usted aquí en este asunto tan interesante que toda iglesia debería ser guiada espiritualmente? Sí, pastor, quisiera poner o agregar un poquito de énfasis en lo que el pastor ya ha mencionado. La iglesia es naciente, la iglesia se está formando, Dios cuida su iglesia, Dios cuida la formación de su iglesia, y su iglesia debe ser o debe nacer y se debe fundamentar en principios divinos. ¿Y quién es el agente que hace que estas personas vivan de esa manera? Sin duda alguna el Espíritu Santo, ¿no? Alguien dijo que la persona más prominente, la persona divina más prominente en el Antiguo Testamento fue el Padre. La persona más prominente en los Evangelios fue Cristo Jesús. Pero la persona prominente, divina, en Hechos, es el Espíritu Santo. De hecho, se dice que los Hechos de los apóstoles debieran de llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Así que entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es promover un estilo de vida santo, un estilo de vida espiritual. Ya lo mencionó el pastor, yo quisiera leer Hechos 4:30, pastor. Entonces dice que sanidades, milagros y prodigios se realizaban por los apóstoles. ¿Okay? Dice sanidades, milagros y prodigios. ¿Quién es el que da poder para hacer milagros? El Espíritu Santo. Versículo 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un pensamiento. Hay unidad en voluntades, hay unidad en pensamientos, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Quién produce ese sentimiento en el corazón de dar, como Bernabé, que menciona el pastor, vendió sus posesiones, ¿verdad? Vendió sus propiedades y las puso a los pies, dice ahí, a los pies de los apóstoles. ¿Quién es el que produce esa unidad de pensamiento y de corazón? No es otro más que el Espíritu Santo, ¿sí? Y en una forma especial dice que, bueno, podemos nosotros entonces determinar que quien impulsa a Bernabé a vender esa propiedad y a poner todo lo que costó esa propiedad, todo lo que ganó, a los pies de los discípulos, fue el Espíritu Santo. Pero vemos en el capítulo 5 pues algo contrastante totalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Un evento que iba en contra de la espiritualidad de la iglesia naciente, que iba en contra de la unidad de corazón y de pensamiento que mostraron en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 se ve algo deficiente de eso. Correcto. Aquí hay un problema que justo la lección presenta, Fernando. Ananías y Zafira tomaron una decisión equivocada. Y entonces, cuando son advertidos, reprendidos, se enfatiza que le mintieron al Espíritu Santo. En otras palabras, se está poniendo en el mismo nivel a Dios y al Espíritu Santo. Volviendo a la pregunta, ¿por qué o de qué manera nosotros sabemos que el Espíritu Santo está guiando a una iglesia, Fernando? Bueno, la lección a mí me llamó mucho la atención que decía que mentir con respecto a lo que compartían en esos tiempos fue algo sumamente importante porque ellos estaban negando el trabajo que el Espíritu Santo había hecho hasta ese entonces. Era estar negando todo lo que ya había hecho, un poco más atrás, Pedro menciona que el Espíritu Santo y Dios están en el mismo nivel. Entonces, una deshonestidad tan grande hacia el Espíritu Santo representaba una deshonestidad muy grande hacia Dios, que es finalmente lo que afectó en ese momento a la comunidad de Ananías. Entonces, dice después la lección que Dios utilizó consecuencias drásticas para asegurarse de que la nueva iglesia ya no cayera en lo mismo, es decir, es importante que nosotros tomemos esto como ejemplo para que eso no vuelva a suceder ahora en nuestras iglesias. Que nosotros podamos estar conscientes de lo que es la importancia del trabajo del Espíritu Santo dentro de la congregación de nuestras iglesias y que podamos estar siempre cuidando el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho dentro de cada una de ellas. ¿Cómo prevenir en la iglesia de hoy y cómo saber o cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo para evitar este tipo de situaciones, el caso de Ananías y Zafira, puntualmente, para evitar cualquier maldición, cualquier asunto? De pronto vemos que la iglesia se esfuerza, pero no progresa, no produce. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo dejarse guiar ante tal situación, pastor? Yo creo que nuestra oración debe ser permitir que el Espíritu Santo nos conduzca, porque surge en nuestra mente la pregunta, ¿por qué Ananías hizo esto? ¿Será que quiso imitar a Bernabé? ¿O se sintió comprometido porque todos estaban en un mismo idioma y él no? ¿Quiso aparentar algo que él no sentía en su corazón? Uh-huh. En realidad, Ananías era mejor simplemente que no pusiera nada ni aparentara nada. O sea, él quiso aparentar algo que no era la realidad. Cuando él sintió ese deseo en su corazón, tendría que haber hecho al 100% su compromiso con Dios, no decir algo que no era la verdad. en plenitud. Así que aquí nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, seguir sus indicaciones y hacer plenamente entonces la voluntad de Dios. Correcto. Esta historia, este ejemplo, nos ilustra una cosa contundente. Rechazar la voz del Espíritu Santo, rechazar a Dios, Pastor Abraham. Así es. Ya hemos dicho que quien impulsaba a los miembros de la iglesia primitiva era el Espíritu Santo, y vivían en un ambiente santo, espiritual. Pero ahora viene lo negativo y se presentan Ananías y Zafira, ¿sí? Y dice el versículo 3, Pastor, 5:3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para inducirte a mentir al Espíritu Santo? ¿Okay? Ahí Pedro le dice que Ananías y su esposa, en este momento Ananías, intentaba engañar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, ¿no? Este hecho, si se dejaba así, iba a influenciar negativamente a la naciente iglesia, ¿sí? Por eso es que se tomaron medidas drásticas para que ese mal parara, ¿sí? Pero entonces quiero leer el versículo 4, dice: reteniéndola no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí Pedro pone al mismo nivel al Espíritu Santo y a Dios, dando a entender Pedro que para él y para el resto de los escritores bíblicos, el Espíritu Santo tiene el mismo nivel que Dios. Así que el Espíritu Santo es una persona divina, pudiera decir. Fernando, para cerrar este bloque, ¿es necesario que en nuestras iglesias hoy en día se atienda la voz del Espíritu Santo? Así es. Yo a lo largo de esta lección yo creo que vamos a ver un poquito más acerca del trabajo que hace el Espíritu Santo, no desde ese entonces, sino que hasta ahora sigue trabajando en muchos aspectos que muchas veces... ¿Desde siempre es Dios? Desde siempre, ajá. Nosotros hemos ignorado a lo mejor algunos aspectos en los que el Espíritu Santo al día de hoy trabaja arduamente y tiene un ministerio sumamente importante. Entonces, el hecho de hablar del Espíritu Santo tan igual como Dios es que nosotros no estamos negando solamente incluso a Dios, sino también a Jesucristo. Entonces, es algo importante que nosotros al día de hoy aprendamos a reconocer el trabajo que hace el Espíritu Santo para que no caigamos en pecado. Correcto. Con este pensamiento vamos a una pausa, no sin antes insistir, hermanos, dejemos que nuestra vida, que nuestra iglesia, sea guiada por el poder del Espíritu. Continuamos en el estudio de este maravilloso trimestre, el Espíritu Santo, su obra, y estamos analizando la lección número 3, la divinidad del Espíritu Santo, una de las tres personas de la Trinidad. Y Pastor César, ante este escenario, incluso en algunas ocasiones se duda de la divinidad del Espíritu Santo. Pero ¿qué atributos la Biblia nos muestra y presenta que nos ayudan en la comprensión de que el Espíritu Santo es Dios mismo? Ayúdenos por favor con eso, Pastor. Sí, bueno, cuando el Señor Jesús se despide de los discípulos, el Señor Jesús hace una declaración sorprendente en su momento para ellos. En San Juan 16:7, Jesús les dice: sin embargo, les digo la verdad, que os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Así que el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos: ustedes van a tener una gran bendición cuando yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes permanentemente. Así que aquí nos resalta un atributo del Espíritu Santo, que es la omnipresencia. O sea, el Espíritu Santo está en todo lugar, y no hay ninguna frontera que le impida el acceso no hay ninguna barrera que le impida acercarse a una persona, y el Espíritu Santo trabaja silenciosamente en la vida y en la mente de las personas. Así que aquí está la omnipresencia como uno de los atributos. Y bueno, la Biblia señala también, por ejemplo, en Hebreos 9:14, refiriéndose al Espíritu como el Espíritu eterno, también en el Salmo, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, como omnisciente, y Lucas 1:35 como todopoderoso. Cuando nosotros somos conscientes de esta realidad, vamos a sentirnos seguros, confiados de que hay un puente excelente entre el cielo y la tierra mediante el Espíritu Santo. Otra palabra que Jesús utilizó está en San Juan 14:18. Jesús le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y se refiere al ministerio del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo está al tanto de todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo conoce todo, nos da la seguridad de que no estamos solos. Correcto. De que el Espíritu nos guía constantemente, y como mismo Jesús dijo, nos guía siempre a la verdad. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, qué interesante saber que esos atributos no son para llenarse de gloria, son dados en favor de la raza humana. Qué privilegio nosotros tenemos de saber que el Espíritu Santo es Dios y actúa en la plenitud para bendición de nuestras vidas, Pastor. Sí, Pastor, el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu Santo nos ama. El Padre y el Hijo nos enviaron un regalo excepcional. Alguien igual a ellos. El Señor Jesús, por así decirlo, tenía un problema aquí en la tierra porque Él veló su divinidad, ¿verdad? Se humanizó, se hizo como nosotros. Y entonces Él estaba limitado por el tiempo y por el espacio. No podía estar al mismo tiempo en Judea y en Galilea. Por eso es lo que leyó el pastor, cobra importancia. Les conviene que yo me vaya. Correcto. ¿Sí? Porque Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo, otra persona igual al Padre y al Hijo, iba a poder estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Así que nos convino que Jesús se fuera, porque nos mandó a otro igual que Él, y ahora Él vive con nosotros y puede estar en nosotros. Y Pastor, yo creo que aquí hemos de poner énfasis en que el Espíritu Santo, ¿sí?, es Dios y es igual al Padre y al Hijo, ¿no?, en nivel, en poder, en amor. Hay varios versículos en la Biblia, varias referencias bíblicas que en forma intercambiable usan o hablan del Padre y hablan del Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 63 nos habla en el versículo 10, contando cómo es que el pueblo de Israel, después que fue sacado de Egipto, fueron rebeldes al Señor. Y dice el versículo 10: sin embargo, fueron rebeldes y entristecieron su Espíritu Santo. Así que los israelitas entristecieron al Espíritu Santo. Y en el versículo 14 de Isaías 63 dice: y el Espíritu del Señor los pastoreó. Aquí vemos dos referencias al Espíritu Santo. Que los israelitas lo entristecieron y que Él los pastoreó, los guió. Y si vamos a la contraparte ahora, en Números, ¿sí?, en Números capítulo 14, versículo 11, Pastor, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, Dios le está diciendo a Moisés: ¿hasta cuándo van a dejar de enojarme, de irritarme? ¿No? Allá en Isaías habla que irritaron al Espíritu Santo. Aquí Dios directamente le dice: me están irritando. Correcto. Entonces, hay referencias donde se usa tanto como el Padre, como el Espíritu Santo, que lo irritaron. Y en Deuteronomio, ¿sí?, capítulo 32, versículo 12, dice: Así el Señor solo lo guió y no hubo con él Dios extraño. Aquí dice que Dios, el Señor, guió al pueblo. Y allá en Isaías vimos que quien pastoreó y guió es el Espíritu Santo. Así que los escritores bíblicos, pastor, hacen referencias, ¿sí? Intercambiables entre Dios y el Espíritu Santo. Así que inferimos entonces que el Espíritu Santo es Dios. Correcto, correcto. Fernando, hay muchos acontecimientos en la Biblia, como ya el pastor señalaba, donde se utiliza indistintamente la forma para referirse al Padre o al Espíritu Santo. ¿Hay algunos adicionalmente que quieras compartirnos? Sí, a mí lo que me gusta de esto es que yo me di a la tarea de subrayar solamente las características que da acerca de este, siento que es un tipo de estar hablando de las dos personas, un tipo de intercambio sin que nos diéramos cuenta. Entonces, subrayé las características que menciona cada uno de estos versículos. Y si nosotros las escuchamos solamente las características, por ejemplo, omnisciente, omnipresente, que son las que ya hemos mencionado, eterno, todopoderoso, puede realizar milagros divinos, es divino y puede cambiar las mentes y los corazones humanos. Si nosotros escuchamos estas características, tal pareciera que estamos hablando de Dios. Y si nosotros vamos a cualquier persona y le decimos, si yo te doy estas características, ¿de quién hablo? Todopoderoso, es Dios. Entonces, esto es una seguridad de que la Biblia trata de la misma forma, refiriéndose de la misma forma de Dios como del Espíritu Santo. Y son Correcto. muchísimas características que la Biblia hace en cuanto a la referencia de la Trinidad incluso, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las más importantes también es que cambia las mentes y los corazones humanos. Yo creo que es una de las que más a nosotros debería motivarnos. Y realmente quien puede hacer ese cambio, Pastor César, es Dios. Nadie puede hacer cambio en la mente de los seres humanos. Si hay algo complejo realmente, es hacer un cambio, una renovación, una transformación. Y me parece que uno de los propósitos más profundos y significativos en la obra del Espíritu Santo es la conversión del corazón humano. Qué complejo, qué difícil, pero bendita obra porque un día a través del Espíritu Santo y su obra fuimos alcanzados, ¿no, Pastor? Definitivamente que es el mayor milagro de los cuales podemos ser testigos nosotros, la transformación de la vida de una persona. Y así como a una persona en algún determinado momento pudo cerrarle la puerta a aquel que venía a predicarle, por ejemplo, rechazando el mensaje. Pero ahora esa misma persona está predicando tras de un púlpito. O él mismo está tocando puertas. O sea, ¿cómo es ese cambio? Alguien que rechazaba, que era escéptico, incrédulo, ahora él mismo comparte. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Así que una manifestación práctica en la vida del ser humano es cómo renueva, regenera nuestros pensamientos y por ende nuestra conducta y nuestras acciones. Ahí está una prueba maravillosa. Esto es increíble, Pastor Abraham, porque el Espíritu Santo, en este contexto, está en dos momentos bien específicos. En el momento de la creación y en el momento de la recreación, que es justamente esto. Sí, el Espíritu Santo tomó parte activa en la creación, ya lo vimos en la primera lección, allí estaba el Espíritu Santo cuando Dios se creó esta tierra, este mundo. Y también, pastor, cuando un pecador es regenerado, es recreado, es transformado, ahí está la obra del Espíritu Santo. Hace ratito dijiste que es una obra que no se ve. No se ve cómo, pero los efectos se ven. Correcto. Una persona, su carácter es transformada. Antes deseaba el pecado, ahora desea a Cristo Jesús. Sus palabras son refinadas, ¿sí? Sus sentimientos, sus motivaciones, lo que lo mueve a vivir Es Dios, es el Espíritu Santo quien hace todos esos cambios en el corazón de una persona. Bendito el Espíritu Santo que logra esa transformación. Y esa es una prueba fehaciente de que el Espíritu Santo es Dios. Porque nadie puede hacer esa obra en una persona si no es Dios. Y el Espíritu Santo lo hace. Y creo que hemos sentido y hemos experimentado esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Los que creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, que es Dios, y hemos experimentado su trabajo en cada uno de nosotros. Fernando, el Espíritu Santo logra hacer los contrastes más marcados, los cambios más inesperados. Es maravilloso el poder del Espíritu Santo actuando en favor de los seres humanos. Sí, es de mucha admiración personalmente para mí el trabajo que hace el Espíritu Santo. Yo podría decir que siempre cuando nosotros entramos a alguna iglesia, por ejemplo, se siente siempre un ambiente distinto. Y ese ambiente yo creo que es el que lo propicia el Espíritu Santo, precisamente. Entonces yo podría, con lo que se ha estudiado no solamente en esta lección, sino en las anteriores, no sé qué les parece, yo podría pensar que el Espíritu Santo es como si fuera un espejo. Siempre se pone el espejo como los mandamientos, ¿no? Que te ves a ti mismo, pero en esta ocasión el Espíritu Santo yo creo que hace un espejo, pero para que nosotros no perdamos la vista del cielo. No es para que te veas a ti, sino dirigiéndote al cielo. Entonces, es para mí, la verdad, de mucha admiración el hecho que estemos hablando de todo lo que hace el Espíritu Santo, porque es impresionante. Sin que nosotros nos demos cuenta, el Espíritu Santo trabaja en campañas, trabaja cuando nosotros estamos incluso en semanas de oración, en los simples servicios que tenemos a diario, cuando nos congregamos dos o tres, ahí está el Espíritu Santo. Y si nosotros somos capaces de reconocer ese ambiente que está propiciando el Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar incluso almas para que ellos puedan conocer quién ha estado trabajando por ellos. Sin lugar a dudas, la obra que el Espíritu Santo realiza es maravillosa. Y Él sigue impresionando la mente y el corazón de los seres humanos. Que cada día pueda hacerlo contigo también, para que podamos ser sensibles a la voz del Señor. Continuamos en un momento. Sería mi vida si contigo no. Estamos de vuelta y vamos a comenzar con la tercera parte de nuestro estudio, relación correcta con una persona divina. Hemos estado hablando de la divinidad del Espíritu Santo, hemos estado hablando de algunos atributos, de la obra que realiza, pero entendiendo esto, Pastor César, vale la pena considerar un punto que es fundamental. Si el Espíritu Santo es una persona divina, como cristianos, entendiendo que Él es el que puede regenerar nuestra vida, que puede transformar nuestro carácter, que puede ayudarnos, fortalecernos, etcétera, etcétera, infinitas las cosas que puede realizar, ¿cómo deberíamos relacionarnos con el Espíritu Santo, Pastor? Bueno, yo creo que en primer lugar, para podernos relacionar con alguien, tenemos que vernos con esa persona, no tener comunión. Así que el primer paso es pedirlo, orar a Dios para que nos dé el Santo Espíritu y entonces poder tener esa comunión con el Espíritu Santo. Es de resaltar cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En San Juan capítulo 16, versículo 13, ahí el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y los guiará a toda verdad. Así que aquí nos enseña que debemos obedecer esas indicaciones del Espíritu Santo. Y cuando entonces hay un joven en la iglesia que no sabe qué decisión tomar, porque no encuentra una respuesta explícita en la palabra sobre un dilema contemporáneo, actual, bueno, Dios no guarda silencio. Dios habla mediante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiará a la mejor decisión en nuestra vida. Y llama mucho la atención entonces que nuestra comunión con el Espíritu Santo es pedirlo para obedecerlo, porque no se trata de, ya está claro que el Espíritu Santo no es una fuerza que usamos a criterio humano. Correcto. Es una persona, y esta persona divina quiere usarnos a nosotros para gloria de Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para asemejarnos a Dios. Por lo tanto, debemos pedir al Espíritu Santo, escuchar su voz, obedecerle, y así estamos honrando el nombre de Dios. Correcto. Pastor Abraham, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. ¿Cómo el ser humano tiene que relacionarse para que también su propia vida pueda ser una vida diferente, especial? Sí, Pastor. Yo creo que primero debemos hacernos la pregunta, ¿con quién estamos tratando? No es una fuerza primero, no es una energía, una influencia, no, es una persona. Y después no tan solo es una persona divina. Por lo tanto, ¿cómo hemos de relacionarnos con el Espíritu Santo? Él es nuestro Dios. Hemos de alabarlo, hemos de glorificarlo. Sí, todos los atributos de Dios son también atributos del Espíritu Santo. Uh-huh. Y toda la gloria, toda la bendición, todo lo que nosotros podamos hacer para con el Padre y para con el Hijo, toda la alabanza dada al Padre y al Hijo, debe ser dada al Espíritu Santo también. Esa es la relación que debemos establecer. Una relación de sumisión, porque es Dios. Una relación de agachar la cabeza y dejarnos guiar por Él, porque Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar a la santificación. Correcto. Él es el único que puede producir ese cambio en nosotros, esa transformación, ese nuevo nacimiento. Así que, ¿cómo podemos establecer una relación con el Espíritu Santo? De sumisión y dependencia total para Él. Y además, debemos darle gloria y honra como lo hacemos con el Padre y con el Hijo. Correcto. ¿Cómo no relacionarse, Fernando, con un Dios santo, justo, bueno, que lo único que pretende sembrar en nuestros corazones es un fruto que se propague de forma extraordinaria, trayendo muchas bendiciones para otros? ¿No te parece? Sí, ya seríamos nosotros, deberíamos de tener la mente perdida, ¿no? Para no darnos cuenta todo lo que está haciendo la Trinidad por nosotros. Yo creo que Justo como dice la lección de esta semana, la divinidad del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de manera apropiada, que lo reconocen por quien realmente es. Es decir, la divinidad, lo que hemos estudiado hasta ahora, no cabe duda de que es Dios con quien nosotros estamos relacionándonos. Entonces debería ser de nuestra parte con respeto y también con nuestras acciones, yo pienso. Porque es importante también cómo el adventista se desenvuelve en el día a día, porque es la forma en que nosotros estamos adorando y agradeciendo a Dios y al Espíritu Santo todo lo que hacen por nosotros. Entonces también las acciones de nuestro día a día, yo creo que es un aspecto importante que nosotros debemos de cuidar y de eso también depende cómo es que nosotros, en qué sentido nosotros estamos agradeciendo a la Trinidad. Esto es extraordinario, Pastor César, porque la divinidad del Espíritu Santo es la presuposición para una espiritualidad centrada en Dios. Sí, es que habrá efectos, ¿no? Tener la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida marcará una evidencia clara a todas las personas. Y a mí me llama mucho la atención el versículo de Efesios 5:18, donde dice ahí: No os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu, porque una persona que está llena del vino pues se va a comportar de una forma como no lo haría bajo circunstancias normales. Es posible que esa persona empiece a cantar o a llorar o a tener una conducta inapropiada. Entonces, aquí hay una comparación por contraste, donde el apóstol Pablo dice, no sean llenos del vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque así como hay efectos con el vino, cuando somos llenos del Espíritu Santo, también habrá evidencias contundentes de que somos guiados por el Santo Espíritu, pruebas ineludibles de su divina dirección. Pastor Abraham, creo que estamos entendiendo que no solamente es bueno dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es necesario para nuestra vida, Pastor. Sí, pastor, si el Espíritu Santo no fuera Dios, no tendríamos salvación. Así, de plano. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces, ¿quién va a efectuar ese cambio en nosotros? ¿Una influencia? ¿Una energía? No lo puede hacer. La electricidad no puede hacer cambios en nosotros, ¿verdad? Solamente que nos electrocutemos. Ahí, ¿no? Electrocutemos, Así sí. es. Una buena sacudida es todo. Pero ese cambio, esa transformación, como lo dijiste al principio en la introducción, cambiando palabras, cambiando pensamientos, cambiando sentimientos, ¿no? ¿Quién es? Es Dios. Es el Espíritu Santo el que lo hace, ¿no? Dejemos que nos posea totalmente. Hay que dejar que Él habite en nosotros, que nos posea y nos cambie, que nos guíe a la santidad. Es el Espíritu Santo. Él nos puede guiar a la santidad. Que efectúe en nosotros todo cambio necesario para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? No hubiera salvación sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es Dios, es igual que decir si Jesús no hubiera muerto. Porque Correcto. si Jesús murió, pero el que hace efectiva la obra y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz es el Espíritu Santo en nosotros. Así que el Espíritu Santo es Dios y bendito sea, porque Él puede efectuar esa transformación en nosotros. Fernando, estamos hablando, llevémoslo al plano más exclusivo de la vida real. ¿Cómo el Espíritu Santo puede operar milagros increíbles en nosotros mismos, aún siendo alcanzados? Estamos en una lucha en el diario vivir. Todos los días estamos en lucha. Pero es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en esos, en esas situaciones, en las familias, en todos los escenarios que ustedes quieran poner, en los desafíos que cada joven enfrenta. Como joven, Fernando, ¿cómo puedes percibir la obra que el Espíritu Santo está realizando en favor de tu vida o en la vida de los jóvenes de nuestra iglesia? Yo creo que es elemental que después de estudiar esta lección o de quién estamos hablando, que finalmente es Dios, es necesario que cada uno de nosotros nos sentemos y analicemos qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho hasta este momento por cada uno de nosotros. Y yo creo que, yo sí creo que siempre lo he mencionado, yo creo que primero es el amor, y una vez que estás enamorado de Dios, Espíritu Santo, tú ya no te vas a atrever a fallarle, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos sentarnos realmente y analizar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros, yo creo que a partir de ahí nosotros no nos atreveríamos ni siquiera a dar un pie fuera, ¿no? Porque nos daríamos cuenta a quién le estamos fallando realmente. Entonces, como jóvenes, yo creo que es impresionante cómo hay dentro de la iglesia tantos jóvenes tan entregados. Yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias en donde el Espíritu Santo ha trabajado tanto que yo, por ejemplo, en alguna reunión con los de la federación, yo les decía, un domingo estábamos metidos en una iglesia, no había nadie en la iglesia, estábamos analizando los planes que teníamos para la federación y nos quedamos sentados y yo les decía, imagínense qué estarían haciendo cada uno de ustedes un domingo si el Espíritu Santo no los hubiera alcanzado. Nuestra vida sería completamente diferente, ¿no? Es que es cambiar, el Espíritu Santo no te alcanza nada más y hace que vayas a la iglesia, sino que transforma completamente tu vida. Y si nosotros aprovechamos ese esfuerzo que está haciendo el Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, yo creo que jamás dudaríamos más de Dios. Y más, al contrario, nos meteríamos más a la iglesia y como jóvenes estaríamos más integrados. Entonces yo creo que el Espíritu Santo con quien más trabajo está haciendo es con los jóvenes. Y la verdad es que sorprende muchísimo lo que ha hecho hasta ahora con la iglesia adventista. Y en mis oraciones yo creo que siempre estará que el Espíritu Santo, ahora que lo conocemos todavía más, nunca sea parte de los jóvenes de la asociación y de todo el mundo, ¿no? Una comprensión correcta de esto necesariamente nos va a llevar a someter nuestra vida a la voluntad del Espíritu Santo. Hemos llegado al final del estudio de esta lección, lección número 3, la divinidad del Espíritu Santo, y vamos a hacerlo despidiéndonos. Pastor César, muchas gracias por haber estado con nosotros, que el Señor le bendiga mucho en todos los proyectos, trabajos, que el Señor lo prospere abundantemente. Gracias, Pastor. ¿Quiere compartirnos un mensaje final? Sí, encontramos en las Sagradas Escrituras algunas oraciones que inmediatamente Dios las va a responder. Y una de ellas es precisamente cuando clamamos por el Espíritu Santo. Y quiero compartir en San Lucas capítulo 11, en el versículo 11, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así que ahí está el cheque en blanco, ¿no? Dios dispuesto a concedernos el Espíritu Santo en plenitud hoy mismo si lo pedimos. Muchas gracias, Pastor. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. No, Pastor, un placer. Dios te bendiga mucho y en la obra, en los trabajos, en la escuela, en todo lo que tengas que realizar como hijo. Que Dios pueda prosperar tu camino en cada momento. Compártenos un mensaje final, por favor. Yo creo que esta lección no permite que a partir de aquí nosotros no pensemos dos veces antes de cometer errores. Después de analizarlo, y yo aquí apunté, le debemos tanto al Padre que envió a su Hijo, le debemos tanto al Hijo que hizo el sacrificio, pero también le debemos tanto al Espíritu Santo que hace que ese sacrificio valga la pena. Entonces, ojalá nosotros a partir de ahora que hemos estudiado esta lección podamos entender la importancia de una transformación real en nuestras vidas, que nosotros podamos ser un conducto, que podamos dejarnos guiar completamente por el Espíritu Santo y que nuestra vida pueda ser transformada y podamos incluso alcanzar a más personas. Gracias, Fernando. Dios te bendiga. Pastor Abraham, Sí, que el pastor. Señor le bendiga mucho. Muchas Gracias. gracias. Estamos tratando con una persona divina. Creo yo que la actitud humana es agachar la cabeza en humildad, tributarle el honor y la gloria que merece el Espíritu Santo, dejarnos guiar por él hacia la santidad, para que de esa manera glorifiquemos a la divinidad. Que el Santo Espíritu nos posea enteramente. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Creo que, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la lección, en esta ocasión, durante esta semana, bien valdría la pena rendirnos. Es decir, rendir nuestra fuerza, rendir todo lo que somos y decidir depender del Espíritu Santo. Él nos llevará al triunfo final. Él nos conducirá exitosamente. Él nos librará de los errores, de los inconvenientes de esta vida. Él nos llevará de triunfo en triunfo. Él nos levantará, nos fortalecerá. Y en Él, y a través de la obra que el Espíritu Santo realice en nuestra vida, nosotros tendremos el privilegio de estar muy pronto en el reino de los cielos con Cristo Jesús y con el Padre. Que ese momento sea tan anhelado por nosotros y que juntos, con nuestros seres amados, podamos estar allí. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.